sueños tiene en el norte, con una gran decepción que una mujer le dejó. En el norte vale mucho y tocarla es lo mejor. De paisana la encontró, en California se halló y le declaró su amor. Y con ella se casó, teniendo dos herederos, felices vivían los dos. Teniendo dos herederos, felices vivían los dos.